Bueno, ellos van a realizar labores de capacitación a toda la comunidad y obviamente a la gente que administra el Parque Nacional Juan Fernández, el personal de CONAF, labores de capacitación en materia de prevención de incendios forestales. Van a también realizar actividades de difusión, apoyados con material impreso, toda la comunidad. También se están haciendo reuniones con la comunidad para orientarlos en materia de prevención de incendios forestales. También van a hacer trabajo de silvicultura preventiva, especialmente aquellos sectores donde existan casas que estén rodeadas de, obviamente, vegetación. Esto obviamente siempre dentro del área urbana de Robinson Crusoe. También están, otra labor importante es proteger la infraestructura crítica que hay en la isla, como por ejemplo el sector donde se acopia el agua para la bebida, digamos, el poblado, que también está en un sector que está bastante rodeado de vegetación. Ese tipo de cosas, y obviamente estar encargado de todo lo que significa la recepción de avisos de quema para algunas actividades que requieran la eliminación de desechos por mayor fuerza de que ocurra un incendio. Obviamente que ellos van a ser la primera fuerza de ataque inicial, ya que para eso fueron capacitados. Cabe señalar que en el momento que fueron contratados se envió personal de aquí al continente, personal especializado en prevención y combate a incendios, y se le realizó una capacitación que duró 5 días, para efecto obviamente de que tuvieran conocimiento y la parte práctica de cómo se combate un incendio forestal.